seguimos presentando proyectos, trabajando como corresponde y de acuerdo a nuestras nuestro ideal y nuestra forma de pensar, más allá de que claramente no nos han aprobado ni un solo proyecto, ni pedido de informe, ni proyecto de resolución, ni nada que se parezca. Duermen en el lugar de las buenas intenciones, que es en las comisiones. Pero bueno, eso no quita que sigamos visibilizando la problemática que tienen los vecinos y tratando de ponerle voz a esa gente que hoy no la tiene, ¿no? Bien, entre esos, ayer la verdad que veía yo el proyecto que presentaste, era bastante simple, sencillo, digamos, ¿no? Sí. Sin que requiera ni siquiera demasiado esfuerzo por parte del municipio implementar nuestra prórroga. Es que si, si analizás todos los proyectos que hemos, por lo menos desde mi banca, hemos presentado, no tiene mucho que ver con la rosca política, digamos, tiene que ver con la necesidad de los vecinos. Yo siempre digo que los proyectos surgen de la necesidad de los vecinos. O sea, son cosas simples que no son costosas. De hecho, la mayoría no tiene ningún costo para el Estado municipal. Limpiar un terreno, arreglar las calles, son cosas que el Estado municipal tiene que hacerlo. Simplemente los estoy marcando porque en realidad uno debería llamar para esto, en vez de presentar un proyecto en el Consejo, lo que debería hacer es llamar al 147, hacer la denuncia y que vayan y lo limpien. Pero eso no ocurre, porque básicamente en principio porque el 147 ni siquiera atiende, o atiende muy poco cuando atiende, ¿no? El proyecto de ayer, para hablar más concretamente, tiene que ver con eso, con varios jubilados que nos plantearon la preocupación de que sus vencimientos, los vencimientos de las tasas municipales, tanto sea en inmuebles, automotores y cementerio, que es un tema no menor para la gente mayor, vencen el día 8 y 10, después creo que el segundo vencimiento es 20 y 22, y los jubilados cobran desde el 2 al 28 de cada mes. Hay jubilados que cobran el 25, o sea, cuando va a cobrar y tiene que ir a pagar, ya tiene dos vencimientos encima, sin poder hacer nada, porque, a ver, convengamos que los jubilados hoy han sido de los haberes que más atrasados están en esta crisis económica. Por eso pedirle a un jubilado que ahorre dinero de un mes para otro para pagar en tiempo, se complica muchísimo. Y esto trae, disculpame que me extiendo un poquito en esto, pero trae aparejado otro problema que es más allá del perjuicio económico que se le genera a un jubilado. Es el estrés que se le produce a los jubilados y la angustia, porque las personas mayores tienden a querer tener la luz al día, el teléfono, los impuestos, viven con la diaria, pero tratan de no deberle a nadie. Y eso le genera un malestar muy importante, innecesario, porque, a ver, no estamos hablando de mucho dinero. Al municipio, en realidad, cobrar el 10 y cobrar el 30 cuando cobre el jubilado, no le cambia mucho la ecuación. Y sí, a un jubilado pagar en término y sentir que no está en infracción, es un cambio tremendo, digamos. Es un proyecto para, lo decía, ya había cerrado con una frase de cerrar, darle un poco de dignidad a nuestros viejos, ¿no? No cargarles con una culpa o un cargo que ellos no pueden hacer nada. Y bueno, ¿y qué pasó? No hay voto suficiente, como de costumbre, a la hora de votar. No, pedí el tratamiento sobre tabla, que es otro tema. En realidad, el tratamiento sobre tabla se pide porque es la única manera que tenemos de hacer escuchar nuestras voces. Es decir, porque como en comisión no se trabajan los proyectos, si no lo presentamos ahí sobre tabla, para por lo menos plantear cuál es nuestra idea sobre el tema o sobre lo que queremos, las inquietudes que tenemos, no se tratan. Y bueno, no se aprueban las tablas y bueno, pasa, vuelvo a insistir. Capaz que acá de 45 días, acá, si 45 días están en comisión y ahí se caen, capaz que lo levanten, como ha pasado con el de los automotores, de la moto, caño de escape y demás. Resulta que en dos meses la situación cambia rotundamente, aparentemente el municipio mágicamente se da cuenta de que hay un problema ahí, entonces rescatan un proyecto y lo meten de su propiedad. Sí, sí. No importa, ojalá se haga por el bien de... Por eso también cuando lo presentaron el tema del pedido, pues real fue un pedido a la provincia que le solucione el problema de la moto en Carlos Paz, o sea, una muestra de incapacidad total como para manejar las motos que están con caño de escape libre, ¿no? Fernando, te quería decir, pero ¿hubo algún argumento, digamos? Silencio total. Silencio. No, como en general cuando aprueban la tabla es para rechazarla, normalmente es para rechazarla. Pero ahí porque tienen algún argumento, entonces discuten un poco, cuando la aprueban, digo, la tabla. No, ni siquiera. El otro día, por ejemplo, el campo de Busto, que hubo ahí una contestación. Yo lo que estaba pidiendo era la limpieza del loteo, Porque los vecinos han reclamado que los delincuentes van y se meten ahí, de hecho es una especie de aguantadero, hablando vulgarmente, y aparte un peligro ahora con la época de incendio, porque no hay vereda, no hay cordón cuneta, por lo tanto los yuyos llegan hasta la calle de las Rosas, llegan hasta la misma calle, o sea, un chico puede incendiar, sí, provocar un incendio. Entonces lo que decíamos, las zonas que colindan con la parte urbana, tener, no sé, no puedo determinar yo, pero seguramente la gente de Parque y Paseo, algún ingeniero agrónomo, algo, que determinen si son 10, 15 metros lo que tienen que estar limpios, pero que estén limpios. Y bueno, me terminaron contestando que estaban estudiando algo al tema, porque había, no sé, varias especies de chuña chaqueña. Ajá. Sí, yo no estoy en condiciones de afirmar o de negar que eso exista, pero me parece que me están charlando. O sea, discúlpenme, pero me parece que no tenía manera de argumentarlo en la banca en ese momento, porque por ahí se escapó una chuña chaqueña dando vuelta en el lote de Busto. Puede pasar, pero... Y te pregunto, digo, cuando vos ahí desde la banca, después de haber presentado el proyecto, me refiero a este de la prórroga de las tasas, ¿no? ¿Te encontrás con ese silencio y que lo rechacen? Porque en realidad es un rechazo, ¿no? Que lo mandan ahí a la comisión. ¿Qué te genera? ¿O qué pensás del gobierno, digamos? ¿Por qué pensás que actúan de esa forma? Mirá, yo creo que hay una decisión política de no aprobar nada que venga de las minorías, o por lo menos de nuestro bloque. Me parece, primero pasa por ahí. En lo personal, de verdad entré con otras expectativas. Y a veces siento hasta vergüenza de cobrar un sueldo para cuando vos... Porque está bueno que te aprueben la tabla y que te digan que no por algún motivo. Debatámoslo, seguramente el proyecto de ayer no era perfecto, era perfectible. Bueno, discutámoslo. Entonces, justifiquemos el sueldo que cobramos los concejales. Es una vergüenza que los concejales cobremos un sueldo para presentar un proyecto que indefectiblemente te van a decir que no. Entonces, ¿para qué voy a presentar un proyecto? Bueno, lo presento por una cuestión de dignidad propia y por una cuestión ideológica, porque creo en los proyectos que presento. Creo que la necesidad es real y trato de plasmarla en un proyecto. Pero más allá de eso, me daría vergüenza no presentar un proyecto. Si para eso me pagan, si para eso el pueblo, los vecinos hacen el esfuerzo de pagar los impuestos, uh-huh, para que vayamos a cobrar. Y no solamente a levantar la manito, sea cual sea el proyecto, sin interesarle. Porque no me digan que ayer a ningún concejal del oficialismo se le cruzó a decir, che, la verdad que no está tan mal este proyecto, como al municipio no le cuesta nada. Uh-huh. Levanto la mano, no hay forma, es un bloque donde... Hagan lo que hagan, hay una decisión de no aprobar, de levantar la mano todos juntos para lo que sea, y yo estoy seguro que si los agarrara individualmente a cada uno de ellos, te diría, no, mira, la verdad es que no lo apruebo porque es una decisión de no aprobarlo, pero personalmente no habría un motivo para no aprobar e ir en contra de nuestros viejos, porque en definitiva lo que están haciendo es eso, no es que van en contra del concejal Revelo o del bloque de Juntos por Carlos Paz, van en contra de los vecinos que tienen ese problema. Sí, no, esta decisión que vos decís de no aprobar nada de la minoría se viene viendo ya... hace un tiempo, y a veces en proyectos que son evidentemente beneficiosos para los vecinos y que no implican ningún costo ni nada para el municipio. Pero bueno, ni siquiera, bastante mezquina me parece a mí, por lo menos de mi parte, esa actitud del oficialismo. Vos dijiste, vos entraste con otras expectativas, ¿no? Ya llevás, ¿cuánto? ¿Un año? No, todavía no. En agosto. En agosto, un año. ¿Qué pensás? Desde aquel momento, cuando recibiste el diploma, hiciste el juramento, ¿pensaste que iba a ser así? ¿Tenías otra idea? Pensé que iba a ser más útil. Uh-huh. La verdad que esa es la realidad. Uno tiene la utopía de transformar realidades. Y de hecho, me siento como que transformaba más realidades cuando era presidente del Centro Vecinal que la que estoy transformando hoy. Uh-huh. Tiene más poder... si un vecinalista quiere ser independiente, vuelvo a insistir, quiere ser independiente, cosa que no estaba ocurriendo últimamente, son muy pocos los centros vecinales independientes, digo independiente, no depender del poder político, ¿no? Sí, sí. Partidario. Tiene más poder de transformar la realidad a un vecino que necesita un dinero, hace una apoyada, hace algo y le transforma la realidad. Hoy no desde mi lugar, donde se supone debería tener más poder, con esa intención entré y comencé a trabajar y lo hago todos los días y digo, sigo teniendo esa expectativa que algún día la cosa cambie, pero la verdad es que la realidad es otra. Hemos presentado, no tengo en cuenta ahora, pero llevo presentado más de 30 proyectos entre pedidos de informes y proyectos de ordenanza y demás pero no hasta ahora no han aprobado nada. Bien, te iba a preguntar porque cómo está el funcionamiento también del bloque. Ustedes son de distintos espacios políticos, ¿no? Conviven ahí, tres espacios políticos creo que hay dentro del bloque. ¿Cómo ha sido esta convivencia? Que había mucha, no sé si expectativa, pero desde el oficialismo por lo menos había como una apuesta que se iba a requebrajar pronto. Como eso. Que era una bolsa de gato, ¿no? Sí, como era un rejunte. La verdad, hasta yo tenía ciertas expectativas de que eso no fuera así y en ese aspecto estoy... Muy conforme, porque superó largamente las expectativas que tenía en cuanto al compañerismo que hay dentro del grupo, del bloque. De hecho, todos los proyectos, tenemos un grupo donde cada uno puede hacer su aporte, che, esto está bien, yo le agregaría esta otra cosa, o sea, nos leemos los proyectos, por lo tanto, después también a la hora de defenderlo en la banca es más fácil porque estamos consustanciados con el proyecto del otro. La verdad que venimos, está bien, no ha habido nada extraño que ponga a prueba la fortaleza del bloque estos días, salvo lo de ayer, anteayer, esto del plagio muy parecido a la película Amanece que no es poco, ¿se acuerda de Don Boedo? Se nota mucho el plagio, un poquito, y la verdad que se nota demasiado, que bueno, y bueno, felizmente las chicas salieron ahí a defender la postura de Emilio, me pareció realmente genuino e interesante. No, yo en ese aspecto no tenemos, no ha habido, de hecho, no ha habido ninguna discusión en el bloque, ninguna. Y perdón, cada uno, a veces hemos votado en disidencia, ¿no? Porque cada uno tiene la libertad de votar como quiere, como le parezca. Uh-huh. Hablaste del plagio, supongo te referías ahí el plan de saneamiento que presentó Avilés. ¿Cuándo fue esto? ¿El martes? El martes, sí. Martes. Nos contó Pía, que había estado acá, que no los invitaron. ¿A vos tampoco te invitaron? No puedo, todavía no tengo todavía la posibilidad de los catering municipales, no los he probado. Cuando voy, a lo sumo, lo veo el intendente con el mate y el termo, que no invita a nadie por lo que veo tampoco, así que espero, bueno, ahora tenemos un pleno el 24, si escucha la nota, a lo mejor me invita con un mate. El catering municipal no lo estaría probando. No, me parece, al margen del chiste o la chicana, me parece la falta de respeto, o sea, va todo en el mismo sentido como se maneja en el consejo. O sea, yo decía la otra vez que le molesta mucho al oficialismo, a la oposición, el que existamos ya le molesta, ¿no? O sea, como que el tema democrático es algo, una cuenta bastante pendiente ahí. Me parece que, y lo he dicho varias veces, me hicieron un repudio por esto, que no habría mucho, no sería muy democrático el Consejo de Representantes hoy por hoy, y el manejo del Consejo de Representantes tiene que ver con el manejo del Ejecutivo, ¿no? Uh-huh. No hemos estado invitados ahí a esa puesta en escena, como nos tiene acostumbrado el gobierno municipal, que hacer el famoso hacer como que hacemos, ¿no? Entonces, como ya era inevitable que el director de Cuencas en cualquier momento vaya a presentar con el gobierno de la provincia un proyecto o un plan, seguramente va a ocurrir, de saneamiento del lago, bueno, larguemos algo antes. ¿Y qué tenemos a mano? Y tenemos a mano el plan Llosa. Y bueno, cambiarle algunas cositas que no se note tanto y lo presentamos. Y eso es lo que pasó, porque en realidad me gustaría ver con qué ingenieros trabajaron, qué arquitectos trabajaron para ver si moldearon el río, porque no es solamente pedir un azud por pedir un azud. O sea, hay mucho trabajo detrás de todo eso. Y yo no veo que haya del municipio, primero que no le corresponde. O sea, el lago es... De hecho, el mismo municipio está diciendo a la provincia que el lago es provincial y la solución tiene que pasar desde la provincia. A mí me gustaría mucho más, como dije ayer, ha presentado ahí un proyecto sobre 6 barrios por el tema de cloaca. Me gustaría mucho más que se abocara directamente a hacer todas las cloacas, sanear la ciudad con el tema de las aguas que están vertidas. Bueno, no hay una calle que no pase, que no haya agua servida. Sí, sí. No, digo, pero aparte el plan tiene como tres puntos centrales, por lo menos lo que tiene que ver con la cuestión turística, que es la refuncionalización de las costas, que eso estaría a cargo del municipio, lo que dicen. Pero después tanto el azul como el espectáculo de luces y demás lo tiene que pagar la provincia, digamos. Claro. Bueno, el tema de las costas también, ahí hay un gris ahí. Depende de si a la municipalidad le conviene, es municipal. Si no le conviene, es de la provincia. O sea, si está sucio, la provincia no limpia. Si tengo que cobrarle a la gente que está con los puestos ahí, los vendedores... los artesanos. Bueno, esa la cobramos nosotros, siendo que está dentro de lo que le correspondería a la provincia. Por eso digo, hay un gris ahí donde si me conviene me hago cargo, si no me conviene la dejo pasar. Bien, Fer, ¿cómo sigue esto? El 24 dijiste que tienen, ¿cuándo es? ¿La semana que viene? 24 de mayo. ¿El nuevo pleno de gobierno? Otro pleno de gobierno para ir a escucharlo bien y lo bondadoso como que anda Narnia. ¿Ha cambiado algo eso? Nada, la silla de lugar a veces. No, es fantástico. No sé, el otro día pasé por el hospital, por ejemplo, confieso que fui dos veces más y no ocurrió, pero con que ocurre un día ya hay un problema. Toda la gente en la calle, en las escaleras y en la calle, sobre Brasil, unos bancos cerrando la puerta y toda la gente esperando que fueran en la intemperie. Es decir, esa es la imagen de nuestro hospital. Ahora, cuando vos vas a un pleno de gobierno, te dicen que está el hospital de Grace Anatomy y el de Carlos Paz. Si hablas de colectivo, es más, en el consejo se dijo que era uno de los mejores servicios de transporte de la ciudad. Lo han dicho, sí. A mí me gustaría que saliera alguno de toda esta gente que dice eso y tomen un bondi a las 11 de la noche y después conversamos. Después de la sesión podrían eso tomarse. Estaría fantástico. Un colectivo, esperar. Que nos llevaran a las 400 viviendas, que nos llevaran a Villa del Lago o a Costa Azul, algún lugar de eso, y volverse en colectivo. Es más, algo más simple, que un empleado de comercio que salga a las 10 de la noche y se tome un colectivo para volverse a su casa. Te digo porque tengo una hija que trabaja en el centro, en un comercio, y la tengo que venir a buscar, porque a las 11 de la noche no hay más colectivo. De hecho, hay un colectivo para todos. 100.000 habitantes tiene Carlos Paz, un solo colectivo en toda la noche. Muchachos. Claro. Y, ojo, y esto era antes de esta última, sí, sí, de este sí, último ya... ajuste, ya, porque venimos de sí, sí, venimos de claro. Cada vez peor, ¿no? Cada vez un poquito peor el también, servicio de transporte. También presenté un proyecto sobre ese servicio de transporte, donde fui, me asesoré, y bueno, de todos los colectivos, que son 12, de los 14 que deberían funcionar, funcionan 12, de los cuales uno solo tiene una rampa que funciona, los otros ninguno. Hay dos que tienen aire acondicionado, los otros ninguno tiene aire acondicionado. No se limpian el colectivo se deja a las 10 de la noche, nadie limpia el colectivo hasta el otro día. Nadie. O sea, tienen GPS. Eso sí, tiene GPS. Es bastante. El otro tema es poder cargar la tarjeta. Claro, bueno, eso. Los kioscos, vos fíjate, pasás por la terminal en cualquier momento y ves la cantidad de gente haciendo cola para poder comprar una tarjeta para poder viajar. Bueno, la verdad que. En algún momento, el año pasado o el anteaño, no me acuerdo quién había presentado un proyecto en el consejo para que se pudiera cargar la tarjeta con cualquier medio, cualquier billetero virtual, también lo rechazaron. Lo que debería ser, de hecho, debería estar la SUBE, como están, claro. Siendo una ciudad turística, que recibimos turismo de todos lados, se presentó un proyecto en un momento, pero ahí se aprobó, lo aprobamos nosotros también, porque esa es otra cosa que no se dice. Nosotros aprobamos casi el 70% o más del 70% de los proyectos que vienen del municipio. Porque los proyectos que están bien y son buenos, los acompañamos. Sobre todo los que tienen que ver con la gente, ¿no? Claro, sí. Me refiero, todos tienen que ver con la gente, pero me refiero a proyectos directos con la gente, los aprobamos a todos. No es que nosotros no aprobamos y entramos en este juego, yo no apruebo, vos no. No. Nosotros aprobamos casi el 70% de los proyectos que vienen del municipio. Bien, bueno, Fer, te agradecemos mucho que hayas venido acá a Villanos a hablar un ratito de la actividad ahí en el consejo. La verdad que nos gustaría que sea diferente, ¿no? Todo ahí en ese ámbito. De hecho, el otro día hablábamos con el concejal Carlos Cuaranta sobre algo que hemos también hablado y debatido en el equipo Villanos, que tiene que ver con esta cláusula de gobernabilidad, la mayoría automática, ¿no? Que tiene el intendente, ¿no? Y plantear esta necesidad de revisión. Yo no sé cómo lo ves vos, Fernando, ¿no? Esa mayoría automática, si esa cláusula de gobernabilidad que está incluida en la Carta Orgánica y que a la vez tiene su anclaje en legislación provincial, sí. ¿No? Esa es la complejidad también del tema. Sobre esta mayoría automática, digo, ¿crees que es necesario revisarla? Pensando en esto, ¿no? En hacer hasta una revisión integral también de la Carta Orgánica Municipal. Sí, yo creo que sí. Yo creo que es poco democrático lo de la mayoría automática, porque pensemos que este gobierno tiene la legitimidad popular, ganó, y ganó con un buen porcentaje, por lo tanto, casi 50%, más del 50% de la ciudadanía está representada por este consejo, ¿no? Sí. Pero el otro 50 no. Y no... Ese otro 50 no es que no pague impuestos hasta que algún día se sienta representado. Paga impuestos lo mismo que cualquiera y no está representado. Y de hecho, anteriormente ha sido peor, porque si mal no recuerdo, el intendente anterior había ganado con un 30%. Claro, sí. ¿Sí? Claro, o sea, había un 70% de la población que no estaba representada en ese consejo. Sí. Y si el oficialismo que el otro día se lo, a la pasada se lo tiré a una concejal del oficialismo. El Consejo de Representantes debería entender que fueron elegidos para representar a los vecinos, no para representar al intendente. Que sean del espacio político del intendente no quiere decir que tienen que ser discípulos y hacer absolutamente todo lo que dice el intendente, porque en realidad a quienes deberíamos representar es pura y exclusivamente a los vecinos, no a nuestro intendente. Por supuesto que en la medida de lo posible, entendiendo el proyecto, entiendo que tiene más lógica que el oficialismo vote cosas del intendente porque son afín político y deben tener la misma ideología, pero hay cosas que son inevitables no votarlas y que no van en contra del municipio tampoco, no van en contra del intendente, van en favor de la gente. Entonces, sí, a mí me parece que habría cosas que revisar. Ojalá algún día podamos tener el poder suficiente. Con el que tenemos hoy no alcanza, y también está anclado en la provincia, pero también se podría desde el municipio, si hay voluntad política, de presionar como para que eso cambie. Sí, es una discusión compleja, sí, lo de la mayoría, porque vos podés decir, bueno, está bien, ganar la elección, te quedaste sin mayoría, y cómo gobernás, ¿no? Digo, construyendo consenso. Bueno, sí, está bien. Como debería ser. Está bien, claro. Sí, pero no suele suceder. Lo que pasa, me da la sensación a mí, que se tensiona más esto de la mayoría automática cuando te lo utilizan de esta forma que se está usando desde hace por lo menos 7 años, 8 años, ¿no? Esto de impedir, anular el Consejo de Representantes como ámbito de discusión política. Mira, ¿no? Porque hubo otros consejos donde estaba la misma mayoría automática, pero había mucha más discusión. Y se aprobaban proyectos del oficialismo, se aprobaban proyectos de la oposición, se aprobaban los pedidos de informe y vos podías ver que había un trabajo en esto que planteás de que todos los que están sentados ahí cobrando el sueldo, que cobran todos ahí, representan a los vecinos, no a sus determinados jefes políticos, ¿no? Lo que pasa es que Avilés ha profundizado a partir de instaurar esta hegemonía política en Villa Carlos Paz, desde el 2016, para mí es la fecha clave, hacia acá, con la ruptura de Carlos Paz Unido, al punto de que se ha ridiculizado o se ha reducido el Consejo a una simple caricatura, porque esto que vos planteas, presentar un proyecto sabiendo que, por más bueno que sea, no importa, no te van a dar bola, lo van a presentar un pedido de informe y no te lo contestan. Bueno, eso me parece que es lo que tensiona mucho más todavía la cuestión de las mayorías, que obviamente es para revisar y demás. Pero bueno, yo digo, aún con las mayorías vos podés ser un gobierno democrático, participativo, de escuchar, de tener una escucha activa, ¿no? Y de decir, che, menos que plantea Revelo de los jubilados. Está bueno eso, ¿eh? Ojo que esto beneficia a los jubilados, y a los jubilados que votaron a Carlos Pau Unido, los que lo votaron a Dios, los que votaron a Mariana, qué sé yo, a cualquiera. Pero bueno, hoy la realidad es esta, ¿no? De todas maneras no debería quedar librado a la buena voluntad de cada gobernante. O sea, no, bueno, pero si estuviese ajustado por... Está bien, no le dan mucha bolilla a la Carta Orgánica tampoco, ¿no? No, por eso. Seamos realistas, que hay cosas que dice la Carta Orgánica que... Bastante selectivo, digamos, en el cumplimiento. Ahí me parece... Meto esto, digo, dos temas, digo, ¿no? Porque obviamente los mecanismos están... El tema es cómo se usan, digo, ¿no? El poder político encabezado por Avilés lo que está haciendo hoy es licuar concretamente dos de los poderes que tiene que la base organizativa de cualquier ciudadanía en términos democráticos, ¿sí? Que es el poder legislativo y el Tribunal de Cuentas, digo, ¿no? Están totalmente licuados, ¿sí? Todo va licuado dentro de el naranjismo con el que se maneja el Ejecutivo o el gobierno de Avilés. Pero también hay una cuestión más de fondo, porque es verdad que hay que modificar la Carta Orgánica. Ahora hay que como que retrotraerse, me parece, y preguntarse realmente para qué la Carta Orgánica, porque digo, ha habido por lo menos en una ocasión concreta una violación a la Carta Orgánica Municipal que ha tenido que ver concretamente con lo que ha pasado con el servicio de agua en esta ciudad, y donde se resolvió de una manera violando o no teniendo en cuenta lo que la Carta Orgánica Municipal plantea, bueno, y se ha naturalizado, ¿no? Hay una naturalización, hay un acostumbramiento de ese manejarse, como decía vos, Pompey, desde el punto hegemónico. Pero no es solamente un problema del poder político que juega, digo, ¿no? es también la contraparte, ¿no? Que es el vecino promedio, que hay un desligarse, un desconocer, un desinterés en que eso suceda, porque si se reflejara cada cuatro años en una ausencia total a la hora de las elecciones, bueno, está bien, ¿no? Que en Carlos Paz hay una característica, no es gratis que el carlospacense promedio vaya a votar menos a un intendente que a un presidente. Digo, pero bueno, me parece que forma parte de la discusión que involucra a los vecinos y vecinas, que hay un delegar, un desentenderse, para que esto también termine funcionando de esta manera. Sí, bueno, por eso... Sí, te olvidaste ahí cuando hablaste de Consejo de Representantes y de Tribunal de Cuentas, que el naranjismo fue mucho más allá de eso, se metió en la Defensoría del Pueblo, por supuesto, sí, en sí. La Junta Electoral, bueno, ni hablar en todos de los centros vecinales, sí, igual, la institución intermedia. No, todas las instituciones están teñidas con algún punto de naranja, no, todas. La institucionalidad en la ciudad de Villa Carlos Paz está... metida también en la licuadora, digo, ¿no? No hay duda de seguro. Eso. Y para terminar, aclaro que el primer proyecto que presenté fue que el vecino pudiese ingresar a la sala de bueno, pero representante. A ver, el lugar natural que tiene, pero el vecino, claro, para reclamar, no puede ingresar. ¿Cómo que no puede? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ocultar? Si estamos bien vestidos, estamos todos para ser televisados y no podemos dejar entrar un vecino que quiera pero hemos presenciado discusión en el Consejo por temas súper ásperos, con muchísima tensión, en el recinto lleno, y nunca pasó absolutamente nada. Es que no tiene que pasar nada. Pero por supuesto. Pero también el Pleno de Gobierno lo cierran. ¿Por qué no podemos escuchar qué es lo que dicen los funcionarios ahí? Ahí tuvo una cosa, un secretismo, ¿no? Un oscurantismo ahí que es... Es raro cuando vos después escuchás a los funcionarios y hablan de que somos transparentes, participativos, escuchamos, y toda esa sanata. Eso lo tenés que respaldar con algo. ¿Hacer qué hacemos? Claro, tienen comisión para esto, para lo otro, para aquello. Ahora, ¿funciona? No funciona ninguna. O muchas no funcionan, pero los títulos están, ¿no? Sí, bueno, ahora hemos lanzado un master plan en turismo y hablamos de turismo internacional, y la máxima inversión que se hizo fue poner unos baños despejados en la costanera, digamos. No parece que fue un atractivo turístico para el turismo internacional eso. Pero bueno, desde el punto de vista del marketing se ve que le resulta, porque estamos así. De todas formas, me parece que está interesante empezar a plantear si hay... margen para ir pensando en una revisión de la Carta Orgánica, porque hay muchísimos puntos. Sí. Hay cosas que nunca se pusieron en marcha, que decís, si no lo va a poner en marcha, sacalo, ¿no? Otras que pueden resultar más o menos, como la Defensoría del Pueblo, que algunos dicen, para que esté así como está, nos ahorremos a guita y no tengamos nada. El hecho de que el candidato intendente no pueda ser el candidato a concejal. Cosas que yo creo que la mayoría automática. Hay mucho por revisar. Me parece que lo que pasa es que vos, donde toques, hay algo que. Y hay muchas cosas que se han normalizado, ¿no? Sí. O se han invisibilizado. Vos vas por la calle y las calles están. No haces una cuadra donde el asfalto esté todo sano, pero una no hace en Carlos Paz. Están todas rotas, con pozos, perdiendo agua, con agua de cloaca, las veredas, si no tienen lluvia, le falta la laja, si no le falta la laja, hay escalones en las veredas. Los terrenos baldíos, todos los... Entonces, digo, y hemos llegado a normalizar, es una cosa que hemos normalizado, los carlopacenses, como que, bueno, está bien, ni siquiera ya lo tomamos como un problema. O sea, ¿qué está diciendo este del asfalto? Sí, pero no te das cuenta cómo está. Y no es que no tenga presupuesto, 37.000 millones de pesos de presupuesto. Llevamos un 198% de aumento en este año, 198%. Una locura. Y las calles, o sea, venimos normalizando, y bueno, así venimos normalizando el funcionamiento de las instituciones. No llamé más a 147 y dice, ¿usted para qué si no atienden? Uh-huh. Entonces, ¿qué hace? No vas a reclamar porque no funciona, sino optar por no llamar más. Y esa es la función, la triste función que le toca ahí a un concejal, tratar de visibilizar ese tipo de cosas que deberían estar resueltas con otras herramientas, no con la de concejal. Deberíamos optar para otro tipo de cosas. Pero bueno, es la situación que nos toca, la que podemos, y la seguiremos haciendo y cumpliendo con el mandato que nos dio el pueblo. Está muy bien. Bueno, Fer, te agradecemos de vuelta que hayas venido acá hasta el estudio de Villano, y bueno, estaremos... en contacto seguramente pronto también. No, gracias a ustedes por permitirnos hacer catarsis, por lo menos, de esta situación, y estar siempre ahí cuando lo necesitamos, que también no vamos a hablar de la prensa, que es otro párrafo aparte, hablando de las cosas donde el naranjismo ha teñido. Ha metido la... la pauta. Bueno, muy bien. Hacemos pausa. Hacemos pausa y ya volvemos.